La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentros, más historia. En octubre y noviembre, La Mississippi, Sandra Mianovich, Zoe Gotuso con Julián Cartú, La Mala Rodríguez, Martirio y Chano Domínguez, Juana Molina, Baglietto Vitale y muchos más. Entradas en venta en latrastienda.com.ar.